Alpataco, Prosopis flexuosa, variedad de presa fil. Familia, Fabáceas. Origen del nombre. Traptrao es el nombre dado por los ranqueles. El nombre vulgar proviene del quechua y estaría formado por alfa, que significa tierra, polvo y taco. Entonces el significado sería árbol de la tierra. Su distribución se extiende desde el oeste de la Argentina, característica de la región del monte, fácilmente reconocible por su hábito arbustivo con ramas subterráneas, generalmente asociaciones con mole, monte negro y jarilla. Es una especie fretófita, o sea, que no tolera suelos anegados. Es un arbusto de entre 50 centímetros y 3 metros de altura, con raíz leñosa, profunda, gruesa, rizoma y ramas subterráneas, originando ramas aéreas erguidas, configurando una copa de forma de cono invertido. El tronco es corto, las ramas largas y decumbentes presentan espinas geminadas axilares de hasta 6 centímetros de longitud. Hojas bipinnadas, de 9 a 18 pares por pina, de 0,5 a 1,7 centímetros de longitud, con flores pequeñas, formando racimos amarillentos y densos de entre 6 a 14 centímetros de longitud. Florece en primavera. Su fruto es una legumbre indehiscente, recta, arrosariada, de color amarillo uniforme de entre 14 y 17 centímetros de largo, poco carnoso y sabor amargo agrio. Fructifica en verano. En cuanto a sus usos, como forraje, se utilizan las vainas, al igual que las hojas y ramas tiernas. Como alimento humano, solo existen historias y anécdotas que relatan su uso de manera circunstancial debido a la sensación áspera y su sabor amargo agrio desagradable de la vaina. La madera se emplea en las construcciones rurales y para postes. También se usa como leña, extrayendo principalmente los troncos subterráneos. Es medicinal astringente, antidisinférico, melífero, potencial uso para reforestación.